Anímate, yo soy Uma-chan. Y el tema del día de hoy, en este martes de confesiones, ya saben que en los martes de confesiones ustedes se tienen que confesar para poderme pedir, no, para que les pueda poner su canción. Y digo, a ver si hacen pedidos, porque últimamente les he tenido que rogar para que hagan sus pedidos. Pero, bueno, el tema del día de hoy es nombres y apellidos japoneses, obviamente, y su significado. Ayer habíamos comentado algunos esta situación de ponerle nombres japoneses a tus hijos que son latinoamericanos o que son de habla española, española de España o que hablan español. Y bueno, pero hoy vamos a hablar sobre los nombres, los apellidos japoneses y su significado. ¿Conoces algún tipo de nombre que sea bastante... como habíamos dicho ayer, hay nombres que son bastante, bastante crueles, que son groseros o albureros o de doble sentido. Y si te sabes alguno, bueno, compártelo. Hoy vamos a hablar un poquito de estas cuestiones. Que bueno, que también son nombres raros, que finalmente tienen un significado que no es exactamente el que corresponde. Y bueno, ¿qué te gustaría, qué nombre te gustaría tener si pudieras cambiar de nombre? Hay personas a las que definitivamente su nombre no les gusta nadita, nadita, nadita, y prefieren cambiárselo. Quizá a ti te gustaría cambiártelo por alguna... otro nombre, ya sea japonés o ya sea algún otro nombre que te guste, no sé. Y bueno, ¡hola, Claire! Por acá ya confesó Claire, dice, confieso que hoy traigo falda. ¡Qué sexy! ¡Qué sexy! Hola, Vocaloid Warrior. Y bueno, en lo que empezamos a llegar como más, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Vámonos con un poquito de música. Y bueno, esto está empezando, chicos, así que hagan sus pedidos y pues sus confesiones, ¿va? Así, música, por favor. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake I wish that I could dry your tears. the bells have rung, the time has come. I qualify the words to say my last goodbye. The sea, the reef, it's evergreen. You've always been so dear to me. How we used to feel before. Y bueno, ya estoy acá de regreso. Chan, chan. Vamos a empezar con los saludos. Saludos para Vocaloid Warrior, para Clay, Clay Nakura, para Machan 605, para... Ah, ya. El opening de JoJo's Bizarre Adventure. Ok, ahorita lo ponemos. Es... Por acá había un Alejo, ¿no? Alejo 90 que me pidió algo. Y obviamente, pues no me puso su confesión. No les puedo poner su canción si no me dan una confesión. Porque esta es la dinámica. Ustedes me confiesan algo y yo les pongo su canción. Por eso es martes de confesiones. Saludos para Ryu. A mi Anichan Ryu, para Wicote Uragiri, para Anthony Tony, ay, quién sabe quién será ese, para Anita Moya, para Gerardo Muñoz, para Ronnie Sáenz Sosa, para David González, para David Torres, para... Dios, esto ya se movió. Para Wikimogo, para... Para la paleta galletuda Marra Navajas, para Daniel Cardona, para... ¿Quién? Ay, ahora sí tenemos como varios. Hoy no me abandonaron tanto como ayer. Eduardo Flores, para Marikuchiki Kurosaki, para Jonathan Jiménez, para Jordi Andrés Camargo Mercado, para ay, creo que son todos los que están. Ya están todos los que son. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, por acá. Ah, para Wokote Uragiri, que dice: saludos, un apellido muy común en Japón es Sato, que significa azúcar o algo dulce. Y el nombre, conozco bastante alburero, es... ¿Qué? Te lleno tu oyoki. Te lleno tu oyoki. Ay, ese está bueno, te lleno tu oyoki. Que además suena, deja de como sonar tan latino, suena más más japonés. Por acá Ronnie Sainz dice: confieso que el nombre piña colada del anime Gate, ese nombre me dio mucha risa. ¿Lo podrías poner el opening de Gantling Link Girl? Ya lo puse. Anda, ya me di cuenta que andan medio melancólicos. Y dice: me gustaría que mi nombre fuera solo Ronnie, pero mi nombre completo es Roniel, así que solo le quitaría dos letras a mi nombre verdadero. Solo eso cambiaría. Oh. Por acá nos confesaron que Claire viene, va con falda, está en su trabajo, pero está de sexy, de chica sexy en el trabajo. ¿Qué? ¿Quién dijo? Macha, ¿no? Macha 605 dijo que él anda escuchando en su trabajo a escondidas, pero que se pone sus audífonos y hace como que según está revisando acá el sonido del sistema. Bien pro el muchachón. Y dice, ¿qué? Vocaloid Warrior dice: escuché a un Machan diciendo mi nombre real. ¿Tu nombre real? ¿Cuál? ¿Cuál nombre real? Por acá, Anita Moya me dice, ¿qué me dice? ¡Hola, Uma Kawaii-chan! ¡Hola, Anita Moya! ¿Cómo has estado el día de hoy? Por acá Wikimogo dice que confiesa que no quiere ir a trabajar. ¿Qué te digo? Tú ayer me dijiste que tenías mucho trabajo y que tenías que ir a la oficina a fuerza, si no te hubiera secuestrado aquí. ¿Qué? Y ya, a ver, bla bla bla bla bla bla bla. Sí, yo siento que cuando las chicas, sobre todo las chicas de oficina, tienen ese feeling para ponerse falditas y hacer que la, o sea, lucirlas bien. Hay personas que como que cuando usan faldas no, pero las chicas sí, además con sus zapatillas y hasta mueven la cadera, ¿no? Para mí que eres de esas, Claire, que así mueve la caderita, mueve así y ya está. No sé, así sexy, ¿no? Sexy la chica, por eso confiesas que has de traer faldita. Ah, Jordi, pues sí, pero no me acuerdo en qué momento lo dije, pero tú fuiste el que le dio like a algo, seguramente. Fue tu culpa. Por acá, y vamos a empezar. Ajá, no quiere carga. Ah, ya, aquí está. Bueno, como que decirles el de Sakura, como que ya está como muy. Muy, muy, muy. Ya todos saben lo que significa Sakura a estas alturas de la vida. Son como palabras básicas que. De las que te aprendes en mientras ves el anime, ¿no? Sakura, arigato, Kokoro, vaca, no sé, ¿no? Hay como palabras que ya te sabes del japonés. Y Sakura es como una entre todo ese grupo de palabritas. Natsuki, que es uno de los nombres que también se usan bastante en Japón, es un nombre compuesto de Natsu, que es verano, y Tsuki, que es luna, entonces el significado como tal es luna de verano. O el significado más abstracto sería nacida en verano o nacido en verano. Aunque bueno, este nombre se usa en niñas. Y pues bueno. Mizuki, por su lado, es luna bella, compuesto de. ¡Ay Dios! Compuesto de Mi o Mer, que es belleza, y Suki, que es. Luna, como ya habíamos dicho, entonces es bella luna. El significado abstracto que le dan los japoneses es que será bella como la luna o que es nacida en luna llena. También este nombre es nombre de chica. No creo. Seguramente nadie sabe lo que significa Ryu. Ay, ¿quién no sabe lo que significa Ryu? Claire de este lado hizo una confesión del tamaño del mundo. Oh, Claire. Ya me dijo, es que mi nombre real es... Fulanito. ¿Y te gusta tu nombre? Bueno, es que no tienes un nombre, no, o sea, se llama Cristina, pero no tienes un nombre feo, ¿no? Es como que te llames Floripondia o Anacleta o no sé. ¿Te gusta tu nombre? ¿Te cambiarías tu nombre, Claire? O sea, Cristina es un bonito nombre, pero pues igual hay otras situaciones por ahí que dices, ay no, o sea, sí me cambio mi nombre porque está como que no. No sé, ¿se cambiaría el nombre o no se cambiaría el nombre? Por acá dice... Por acá... ¡Oye, Wikimogo! Ya Wikimogo dice que si no quieres subir una foto, Claire, para que yo te vea y te conozca y a ver cómo te ves con falda. Y Anita Moya dice, estado de maravilla, súper enamorada. Y tú, ¿cómo es? Yo estoy bastante bien, se me cierra un poco la garganta. El clima de aquí, de mi montañita, yo vivo en el Ajusco, en mi montaña. Y está muy loco, de repente hay unas nubes enormes, tremendas, todas frías. Y hace muchísimo, muchísimo frío, pero de repente sale el sol a todo lo que da. Y eso como que la garganta medio como que no lo quiere resistir. Pero ahí vamos. Clever dice, hola, yo confieso también que escucho la radio desde mi trabajo con audífonos. Porfa, pon el opening de Summer Days. Saludos, ok, ahorita lo ponemos. Clever dice, no, la verdad no me gusta mi nombre, suena muy religioso. Se siente religiosa la muchacha. Pero bueno, Ay, ya no sé qué estoy haciendo. Por acá, ay, no me confesaba. Aquí, Frozen Tales. Dice, mi confesión es que tengo 14 gatos y antes tenía más. ¿Podrías poner esta canción? Fear Floating en las venas de Rave Up. Ok. Mucho bullying. Quiero llamar Claire. Aquí dice Claire que se quiere llamar Claire Redfield. Ah. Ok. Eso es interesante. ¿Qué nombre? ¿Por qué nombre te cambiarías? ¡Ay! No se deja. Lola no quiere trabajar, dice que es martes y que qué flojera. ¿De verdad que no, Lola? ¿Qué onda? Lola se niega a trabajar, Lola se pone en huelga. ¿Pero cómo es que que Cristina? No, pues no. Yo como que no le agarro. De por sí, he de confesar que soy muy mala para esas cosas de los albures. No sé si luego como que me quieren alburear y yo así de ¿eh? Háblenme en otro idioma. No, eso son como que no. Yo no entiendo eso de los albures luego. Me pasó que muchas veces albureaba a alguien y sin entender. O sea, eso me pasó varias veces con mis amigos que estábamos platicando y se empezaban a alburear y yo nada más les contestaba algo y me decían, ¡ay, qué manchada! Nos estás albureando. Y yo así de, es que no. Sí, nos estás albureando. No. Soy muy mala para entender si estoy alboreando a alguien o no. Ryu es el significado, bueno, dragón. Significado abstracto. Abstracto sería fuerte como un dragón. Y bueno, Ryu es nombre de chico, obviamente. Lola. ¡Ay, Lola! Lola me trolea hoy. ¿Cuál es el significado en mi casa? No sé, ahorita lo buscamos. Porque ahorita que Lola decida que quiere trabajar, había buscado algunos significados de por aquí, pero no se deja. ¡Ay, Lola! Ahorita te digo cuál es el significado en mi casa. La verdad que anda con un humor, Lola, de no quiero y a verle cómo pasa. Sai Pech dice, hola mamá, confieso que muero de gripe, oh por Dios. Y quisiera estar en mi casa viendo anime. ¿Me puedes poner la canción de Ángeles y Demonios de Dragon Ball? Creo que así se llama. No recuerdo. Pero sí, ahorita la buscamos. Sai Pech dice, mi confesión es que la vida de Maru-chan sí me imaginé aún más siendo Maru. Ya, yo ya confesé eso en anteriores programas. Sí, si alguien ha visto Hinomoto Maru-chan, sí soy yo. Sí soy yo, nada más que yo no voy a la escuela, pero ¿cuál sería la diferencia? Pues que yo trabajo, pero no trabajo, tampoco es que me maten el trabajo, o que tenga que ir diario a la oficina, o así, a veces sí tengo que ir a la oficina y correr, y así, pero generalmente tengo mi cajoncito, con mis dulces, con mis papas, tengo aquí al lado mi refresco, o sea, sí tengo mis sí tengo mi cajón de dulces, tengo mis mangas, tengo mis animes, entonces sí, como que confieso que sí, soy soy Amaru en vida. Pongo mi música. ahorita pongo Omar. Ah, por cierto, hola Roniel. También un saludito para Anónimo 111. Alburear es como, ¿cómo puedo describir alburear? Como encontrarle el doble sentido a una frase, a una palabra o a alguna situación. Así que eso significa alburear. Es como, por ejemplo, por aquí el que me habían comentado de te lleno tu oyoki. O sea, ese tú lo dices y bueno, obviamente dice algo en dice, o sea, fuera del nombre literal, así tú lo escuchas y dices, ah, ok, se refiere a otra situación. Y con base en eso, por lo menos aquí en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero aquí en México lo que hacen es contestarse con estas palabras de doble sentido. O sea, si tú las escribes literalmente y no te das cuenta, tienen muchas formas de manejarse el doble sentido. No sé si me di a entender. Bueno, a mí no sé si me di a entender. Akira, para a muchos les gusta el nombre de Akira. Y el Akira significa claro, brillante, alegre. Y el significado abstracto es que será brillante y alegre. Y bueno, este nombre sí es un nombre que se usa tanto para niñas como para niños. No hay como mucho pues mucha diferencia. Sora significa cielo y bueno, así también es para niño o niña, no tiene otro significado más que cielo. Mei significa belleza. ¡Ay! ¿Y la música? No. Así. Todavía estoy bien. Ok. Vámonos con un poquito de música. Porque ya son como un chorro de pedidos. Y no he puesto más que uno. Así que vámonos con música y yo regreso. No se vayan. Esto es Anime Anímate Martes de Confesiones. Seguimos con nombres y estas cosas raras. Y es que Lala nos lo permite. Yo regreso. No se vayan. Yeah. canción es dedicada de Anita Moya para JMSC. Es JYP Felin GP Haesong. Así que espero se haya entendido lo que dije. y bueno, disfrútenla. Falling in love. 갈수록 I'm falling in love 내 마음이 자랐나 네가 없어도 하루 종일 네 생각만 하는 나 여기서 나는 어떻게 하면 좋은지 I'm falling in love Super, super, ultra, mega melosa esa canción. Qué bonita canción, qué bonita homenaje. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Ay, todo es romántico. Esto. Vámonos rapidito con los cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Rafael Bucio y mañana es cumpleaños de Sara Elric. Así que para Rafael, Luis y Sara Elric vamos a mandarles un besote enorme. ¡Mua! Y espero, chicos, que de verdad sus deseos se cumplan. Soplen fuerte, fuerte a las velas para que todos sus deseos se hagan realidad. Ahora sí, vámonos con su canción de feliz cumpleaños y pues los quiero mucho. Disfruten su día. Y se la pasen súper, súper bien. Y su feliz cumpleaños dure pues hasta el próximo fin de semana, ¿no? de este lado, Wekote Uragiri dice: el nombre que me gustaría tener en japonés sería Shingo. Y Ronnie pasa y le dice: sí, cuando te lleguen a buscar, te van a decir: ¡Shingo tú! ¡Qué cruel eres! Chocolate dice: saludos, Umashama, aquí llegando a escuchar el programa de saber nombres que tienen que ser japoneses solamente. No, pues los que tú quieras. Si tú te sabes el significado de alguno que no sea japonés o por ahí, pues ya está bien, está padre. Mucha gente no conoce el significado de su nombre y eso es como extraño. Como una de las cosas que tienes que hacer en tu vida, buscar qué significa tu nombre o algo así. Digo yo, pienso yo, ¿no? Podría ser que yo, ya saben, yo y mis ideas locas. Dice por ahí Wikimogo que mis ideas ñoñas, porque me gusta mucho investigar, entonces todo lo que no conozco, se me hace extraño o pienso que está como mal, lo busco, me gusta investigar las cosas, no me gusta quedarme con la duda. Y por eso dice que soy ñoña. ¡Ay, sí! Esto... ¡Ay! Acá está. ¡Ay! Entre los múltiples otros nombres está también... ¡Ay! Que significa amor. Así, amor, sentimiento. Y este se usa más para chicas. Yuki Yuki significa coraje, valiente. Bueno, viene compuesto. Compuesto de Yu, que significa valiente, y Ki, que significa alma o mente. Ah, ya. El significado tal cual es coraje. Y su significado abstracto será que será valiente en la vida. Es un nombre que se ocupa para niños. También está Kokoro, bueno, que significado literal es corazón. Y su significado abstracto es que será amable, cariñoso, empático. Y es un nombre que, bueno, se da en niña sí sería Kokoro. En niño lo ponen como como más como compuesto, como lo ubican ellos como Shin, y lo usan compuesto como por ejemplo en Shinosuke, que tenía una parte de corazón, o también lo llevan compuesto en Kokoa, que es otro nombre, pero de chico en japonés es un nombre compuesto de Kokoro. Otro nombre es Kai, que significa mar, y bueno, este sí se usa tanto en niñas como en niños, no hay como mucho problema. Yumiko, que es niña arquera, está completo de Yumi, que es arco y arco y flecha, y Ko, que es niña o niño. Así que ella es niño arquero o niña arquera. Y generalmente se le pone a las niñas. Hana, bueno, ese Hana es flor. Su significado abstracto será que es bella como una flor. Y obviamente se usa en chicas. Nozomi significa esperanza, deseo o sueño. Y bueno, esta sí se usa tanto como para chicos como para chicas, pero es más ubicado en las chicas. Kaori significa aroma. Y su significado es, bueno, que será... su significado abstracto es que será dulce y agradable. Este es para chicas, es Kaori, y para chicos se usa otra conjugación que es Kaoru. Nanami. Nanami, que significa siete mares, está compuesto por Nana, que es siete, y Mi, que es que viene de Umi, de mar. Y bueno, sus significados son siete mares. Y se usa obviamente para niñas. Miu, que significa, que está compuesto por Mi, que es belleza, y U, de Ururu, que es llover o mojarse, así que su significado sería bella lluvia. Y bueno, también es para niñas. Ren, que significa loto, que sería flor de loto. Para todos aquellos que escribieron Ana, sí significa el flor de loto. Y bueno, es específicamente para niñas y niños, aunque se usa más en niños. Takeshi significa guerrero, militar, valiente, audaz y... se usa más en chicos, en niños. Yukiko significa la hija de la nieve, y bueno, está completo por Yuki y Ko. Yuki, que significa nieve, y Ko, que significa niño o niña. Así que es la niña del nieve o la niña de las nieves. Y se usa para niñas. Akane significa flor rubia. Y bueno, se usa únicamente y específicamente para chicas. Sasuke, que viene, está completo de Satsuku, que significa ayuda, y Suke, que significa protección. Por lo que su significado abstracto sería que será amable y ayudará a otros. es específicamente para niños. Qué cosas, ¿no? Por este lado, Roniel 3009 dice: Ushio, le quisiera poner a mi hija si es niña, pero si es niño, no sé qué le pondría. El nombre de Hannah me gusta mucho porque significa flor. El osito 94 ya llegó y dice: Ren y Stimpy, nada que ver. Ay, osito 94. Lizeth López dice: Konnichiwa, Uma-chan. El nombre que me gusta es Sayuri. Y en chico, Hitoshi Otomoe. Ah, son como bonitos nombres. O sea, suenan bonitos, pero ya cuando los... Bueno, yo sigo pensando igual que ayer, aunque cuando los combinamos ya con nuestros apellidos, como que, no. No sé. Ew. Ay, ya los dejé calladitos. Ay, Dios. Mande, mande, mande, mande. Tora significa tigre y sí, es un significado abstracto que será como fuerte como un tigre. Este generalmente. Este nombre generalmente se conjuga. Por ejemplo, en Kotaro, que si él significaría Ko, que es niño o niña, y Taro, que bueno, Taro o Tora, que es tigre, entonces sería un niño o niña que será fuerte como un tigre, o niño de tigre. Si bien empezamos como aquí a jugar con estas cuestiones de como de partecitas, como de sílabas. Si nada más es Tora, generalmente lo trae el nombre de un chico, pero si sí, se puede conjugar para que sea un nombre de una chica. Midori, por ahí si ven a Mido, le dicen que Midori significa verde. Verde. Bueno, significa verde y así, tal cual, verde. No hay como más. Y este nombre se le pone a las chicas. Tsubasa, muchos ya saben, significa ala o alas. Y el significado abstracto sería que volará o que será libre. Se usa generalmente en chicos. Otro nombre también bastante usado es Makoto, que significa honestidad. Y bueno, su significado abstracto es que será honesto y sincero en la vida. Y pues se usa más en varones que en señoritas. No es como muy usual que una niña lleve ese tipo de nombre. Megumi significa bendición o favor, o bendecir. Ya le apachurré algo. Y ya nadie quiere canciones. Es interesante saber que nadie quiere. Manzanita, no sé dónde anda Manzanita. Nadie quiere canciones. Me voy a hacer aquí un bloque musical de nadie quiere canciones. Nadie quiere canciones, nadie quiere nadie quiere confesarse. Es eso, admítanlo. Nadie quiere confesarse. Ay. Por aquí ya me preguntaron qué significa Ushio. Me imagino que te refieres a Ushio por el nombre de la hija de Clannad After Story, la hija de Nagisa. Y según yo tengo entendido, significa marea. Yo tengo entendido que significa marea, hasta donde yo sé o hasta donde yo tengo. Digo, porque me han pedido buscarlo varias veces y eso es lo que significa. También me preguntaron qué significa Umaru. De esa no estoy muy segura. Pero ahorita lo buscamos. Debería saber cuál es Bela. Tampararam. ¿No? No. Bueno, ahorita lo buscamos. Mientras voy a poner estos pediditos que son los como los que quedan. Porque ya nadie quiere pedido. Antes de que se me olvide. Aquí en México. Antes de que nos vayamos a música y todas esas cosas. Aquí en México. En julio, el 16 de julio, viene el Kawaii Fest. ¡Ay! El Kawaii Fest, que es el sábado 16 de julio a las 12 en el Centro de Convenciones Churubusco. ¿Qué es el Kawaii Fest? Bueno, es todas estas cuestiones de cosas coreanas, como generalmente tenemos el J-Fest, que es donde vienen todas las cosas japonesas y todos los artículos japoneses y de anime y de todo eso. El Kawaii Fest va dirigido a las cosas coreanas. Música coreana, cosas coreanas, muñequitos coreanos, todas esas cosas que son coreanas. Ahora sí nos vamos a deleitar también con la cultura coreana. Para quienes viven en México lo pueden disfrutar, ya les dije, el sábado 16 de julio a las 12. Aquí búsquenlo en Facebook como Kawaii Fest, ya saben, con doble I. Y va a estar bastante interesante. Yo creo que sí voy a ir. Aunque sea darme una vuelta. También me habían preguntado si pienso ir al evento de Sailor Moon, que es la Expo Manga TNT, del 6 de agosto, que es donde se va a llevar a cabo lo de Sailor Moon Day por su 20 aniversario. No voy a poder ir. Me hubiera encantado ir, sobre todo porque va a estar lo de Sailor Moon, va a estar súper padrísimo por lo que se dice y se platica y eso que se ha dejado escapar. Pero el 6 de agosto, que es sábado, es mi cumpleaños, así que Uma va a estar en su casa o en donde tenga que estar o a donde me secuestren. Muy contenta, celebrando su cumpleaños. Y bueno, ahí me cuentan qué hicieron, cómo lo hicieron y cómo lo vivieron. También aquí pero este es hasta agosto. Aquí ya tenemos esto. Entonces, para quienes quieren ir al Kawaii Fest o al International Sailor Moon Day en la Ciudad de México, en la Expo TNT, porque por ahí también ya me había hecho bolas. Yo dije, no sé qué cosas con Sailor Moon. Y se me olvidó por completo, Es más, hasta lo publiqué en Facebook así de alguien sabe, porque no me acuerdo, no sé. Y ya me hice bolas. ¿Qué dice Vocaloid Warrior? Uma-chan, confieso que cuando está el auto DJ me voy a otras radios. ¡Ah! ¡Fuera de aquí, Vocaloid Warrior! ¡Fuera de aquí! Está bien, Vocaloid Warrior. El Osito 94 dice, confieso que cuando pasa eso nadie se da cuenta y ni le toman importancia. No, pues está bien. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que yo he escuchado varias radios y una de las cosas chistosas de esta radio es que pasan músicas bastante diversas en esta radio. En las otras radios he escuchado como que son muy repetitivas, como que tienen pocas canciones o no sé. Pero en esta radio he escuchado canciones que ninguna otra tiene. No es porque trabajé aquí, sino porque he escuchado bastantes. hubo un tiempo en donde no era locutora y sí me ponía a escuchar canciones o distintas radios, así que bueno. ¡No te vayas, Bocano de Barrio! ¡No! ¡Te queremos! Bueno, yo te quiero, no te vayas. Roniel 3009 dice: confieso que escucho esta radio solo cuando está Uma porque odio el auto DJ. ¿Por qué lo odian? ¿Por qué lo odian? ¿Porque no les habla bonito? ¿No tiene voz sexy? ¿Le ponemos una voz sexy? ¿Se imaginan el auto DJ poniendo voces, hablándoles sexymente? Imagínense el auto DJ diciendo los nombres que están en el chat. Un saludo para Raster 12. Un saludo para Vocaloid Warrior. O cosas así. Sería como bastante creepy. Kleina Cura dice: confieso que todos son unos infieles a la radio. Ay, no lo corrí ya. Sí, el auto DJ pone buena música, pero bueno, vámonos con un poquito más de música. Y yo regreso, no se vayan, todavía hay bastante anime, anímate. Así que, quédense conmigo. かほら優しい思い出になってしまった現実夢は閉じれば今でも笑った君風いつも誰よりも勇気を僕にくれたこと Let's go ないほどの宝物になっていたあの日の現実夢を閉じれば今でも笑った君がいていつも傷ついた僕を癒してくれる寂しい時も笑っているから僕のソファにはそう君が君がいるから Follow me to see Regresé. De este lado. Sally Page dice, ¿me puedo confesar otra vez para pedir otra canción? Sí. sí puedes. Acá Carlos de la ONU dice, ya no tengo nada que confesar. Y ya le dije que puede confesar qué color de ropa interior trae y qué tipo. Y me dice que no tiene ropa interior el día de hoy. Así que ya, pues ya confesaste, ya que te digo. Nico Hyuga dice el estrellado. Confieso que llegué a Radio Raccoon por Radio Online de Eurotruck Simulator 2. Confieso que desde que escuché adoré la estación. Confieso que los locutores son muy buenos, me divierto mucho escuchándolos. Confieso que siempre disfruto el programa de Midori-chan, de Auma-chan, y la estoy escuchando hoy, es muy linda y divertida. ¡Ay, gracias! Confieso que siempre es divertido visitar el chat, a veces se prenden conversaciones muy random, muy locas. Y confieso que una vez llegué de madrugada y un anónimo estaba de acosador con una chica del chat. Si eso no pasa, aquí no, ¿cómo crees? Así que son 6 canciones, como si se pueden 6 canciones. Losito 94 dice, confieso que Boca de los Warriors se parece cuando hay locutoras haciendo programa. Y dice, ¿qué, Nico Hyuga? Es que quiero varias porque sigo jugando. Sí, es una confesión por pedido, así es, Raster 12. Es una confesión por pedido. Y acá, George Rusher. ¿Qué dice? Ana 8590 dice, confieso que ando en ropa interior porque hace mucho calor y quisiera pedir el opening 14 de One Piece, ok. Ok. No, Boca de los Warriors no es. No, nunca. En su vida, buitre, no. Y aquí el Osito 94, ¿quieres que saque las capturas? ¿Quieres que te queme con el mundo? No, bueno, ya. Por acá alguien me preguntó que cuál era el significado de Umaru. Y es algo bien curioso porque ahorita me puse a buscar. A ver si encontré el significado de Umaru. Y no encontré significados de Umaru como tal. Me encontré con un... ¿Cómo? ¿Qué sería? Como un análisis de todo lo que conlleva Umaru. Su numerología, su significado, pero no su significado en específico, su significado, ¿cómo sería? Su análisis de personalidad del nombre de Umaru, ¿qué bienestar conlleva tener el nombre de Umaru? ¿Qué capacidad social tiene el nombre de Umaru? Umaru relacionado con el trabajo, Umaru relacionado al ámbito financiero, en el ámbito amoroso. O sea, yo creo que era más fácil nada más poner Umaru significa esto, pero aquí hicieron como... Fue lo único que encontré, está bien loco. Pero no encuentro, no encuentro un significado específico de qué significa Umaru. Si ahí si alguien sabe, ahí me avisa. Igual y sería divertido ponerme Umaru. Eso sería lindo. ¿Qué cogió que dice Umachan los míos? The Day. De Boku no Hero, el opening de Parasite Kiseyu, el opening de Netoge no Yome, el opening de Kotetsuyu no Kabaneri, Kabaneri of the Throne Fortress, Opening the Strike Black, The Fairy Tail. Y pues sí, ¿qué te digo? Ni modo que te diga que no, ya te confesaste. Ya, ¿qué puedo hacer? A ver. Vamos a tomarle una foto a esto porque si no se me van a ir todos. Se me van a olvidar el rato. Ay, es que Oman no me lo puso. Ay, es que Oman no me quiere. Es que... Y ya los conozco. Oh, son re chillones. Una acá trabajando y así. Y salen con su... Es que Oman no me los puso. Yo... ¿Qué? Acá dice Sarah Bridge. Yo confieso que solo termina anímate y apago la radio. Pero prometo quedarme a escuchar todos los programas. Quiero la canción de romance, te puedo dar. A ver, Sarah, ¿y la que yo canté? ¿La que yo canté hace mucho o la original? Y luego lo cito 94. La que cantó, ¿no? Pues sí, luego... No, ¿ya pediste una canción, Vocalist Warrior? Ah, tú pídeme las dos canciones, ándale, que te estoy consintiendo. Ay, a ver... Que confieso que tengo varias canciones de Oma-chan en mi media fire, pero nadie me las pide. ¡No, Osito! ¡Shh! ¡Shh! Opening de Ranma y medio. Ok. El opening de Ranma. Esa está bonita, esa me gusta. Creo que esa también ya la canté. El primero, pero sí, obvio, el primero. A casa de Ivy, qué abusiva la muchacha, dice. Ay, para elegir, entonces haré otra confesión para que pongas las dos. No, porque si pongo las dos, entonces me van a comparar y se va a sentir, me voy a sentir triste, porque pues obviamente la voz original es la voz original. ¿Cuánto del programa hoy? Hoy nos falta una hora de programa, ¿tú crees? Una hora diez, no, bueno, una hora ocho minutos. Hoy nos falta una hora. Este día martes dura 3 horas. ¿Por qué? ¿Ya quieres que me vaya? ¡Ay! Vladichi dice, Oma-chan, confieso que no pongo varias imágenes para el grupo especial. ¡Cof, cof, cof, cof! pues porque no quieres, no sé. Andas. Yo confieso, les voy a confesar algo. Para la marcha, ya saben que fui a la marcha gay, no he terminado de hacer mi video. Andamos en edición del video. Para la marcha gay, ahí puse en Facebook las uñas que me fui a hacer. Las uñas que me fui a hacer, arcoiris y todas sexys y lindas y bonitas. Pero, creo que las pedí un poquito más grande. Más grande de lo que las he pedido. Y entonces me cuesta trabajo escribir en la computadora. Y en mi teléfono tengo problemas para escribir y entonces Wikimogo me regaló una pluma para poder escribir en el iPad. Bueno, no me la regaló, me emprestó para poder escribir en mi teléfono y escribir en el iPad. Porque no puedo escribir. Me quedaron muy largas, entonces me estorban un poquitín. Y luego escribo como 3 letras. Eso confieso. En Nicaragua son las 11:52. Bueno, nos llevamos una hora. Acá en México son las 12:54. Pues es la marcha gay, la marcha del orgullo gay. Me divertí mucho, estuvo muy padre. Más que otra cosa, más que marcha, es una pachanga. ¡Qué divertido! Ya dije que el año que entra, me voy a parar más temprano para poder llegar más temprano. Y me voy a hacer mi letrero que diga que regalo besos para chicas sexys. El opening de Omaru, ya lo puse, el opening de Omaru. Sí, ya la puse. Lo más genial es que los lunes y los martes ya no son de flojera, gracias a Machan, dice Clinacura. Gracias. Que si le hago al Yuri, pues es que originalmente yo nací siendo niña Yuri. Después dije, ay, vamos a ver qué es eso. ¿Qué es eso que tienen los niños que llama la atención? Yo, mi primer beso no fue a un niño, mi primer beso fue a una niña. Así es. Triste, pero es realidad. A mí los niños me daban asquito hasta después. Entonces, mi mamá dice que cuando estaba en el kinder yo tenía un, ¿cómo se dice? Un noviecito, y sí tengo fotos con él, pero pero no, ya consciente, yo... Pues novias y besos con niñas y así, todo lindo. Sí, ya me están... ¿En qué momento cambiamos el rol? A ver, me están haciendo confesar. No. Subasa dice esto. Umachan, confieso que ando triste porque mi perrita tiene parvovirus y está internadita. Oh, qué triste. Ojalá se pueda recuperar, ojalá la atiendan bien y todo pase bien. La mejor de la vibra, porque tener un perrito enfermo es súper, súper, súper deprimente. Entonces, la mejor de la vibra. Vas a ver que todo va a salir bien. Lo que sea, va a ser mejor para tu perrita. ¿Vale? Y Nisekoi 2. Sí, ya me están haciendo confesar. No. Porque además, ¿saben qué es lo peor del caso? Que les digo, por ejemplo, les voy a decir. El martes que viene, me hacen todas las preguntas que quieran aquí al aire, ¿va? Esta vez no se confiesan ustedes, me confieso yo, contestamos. Y él va a llegar el martes y nadie me va a hacer una sola pregunta. ¡No es que no! Ahora acá dice Lizeth. Aguas, Omacha, que quieres saber tus más oscuros secretos. Saludos desde el chat de Radio Raccoon. Saludos del chat de Radio Raccoon. No, ¿qué crees? Mira, cuando recién entré aquí a la Raccoon, Rin me dio la bienvenida, del programa Echino Time, me dio la bienvenida, me invitó a su programa en la madrugada y les dije, me pueden preguntar lo que quieran, porque ya estábamos en horario nocturno, ya los que se tenían que dormir se durmieron, y realmente fueron muy pocas preguntas personales las que llegaron, eran como muy random, pero ok. ¿Quieren hacerlo? Lo hacemos. El próximo martes de confesiones, que son 3 horas. Que conste que estoy escogiendo 3 horas y no 2, que podría haber sido el lunes. Y me pueden preguntar las cosas que quieran de acuerdo al horario. O sea, me pueden preguntar lo que sea, ya veo si las contento o no, dependiendo del horario, porque estamos en horario matutino. ¿Ya? Ok. Pero si no llegan preguntas, pues entonces tendré que dar otro tema de cultura. Como ya saben que los martes es cultural y confesionario. Entonces el próximo martes hacemos eso. Me hacen todas las preguntas y me pueden poner sus pedidos sin que ustedes se confiesen. Y es más, lo vamos a cambiar. Es pregunta por pedido si quieren, y ya más aparte las preguntas que ustedes quieran. Acá dice Vladichi, pero es verdad, al final ni van a preguntar, soy representante legal de ahí y les doy mi voto de confianza, estarán de buitres. Es que sí, ya hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba en otra estación, hice un día especial para que me hicieran preguntas. Y si me llegaron 10 preguntas, fue mucho. Es más, ni siquiera fue que... O sea, que ni siquiera fue que ese día me hicieran las preguntas, sino que podían hacerme las preguntas desde una semana antes. Les puse, pónganme aquí sus preguntas y ya las vamos revisando. Y nadie se animó más que 10 monitos a 10 chicos a ponerme ahí sus preguntas y nada más. Pero bueno, les voy a dar la oportunidad. ¡Ay! ¡Sarai! ¿De qué lado estás, Sarai? Ya Sarai dice, pues entonces un programa nocturno donde puedas decir lo que sea. No, les digo que... ¡Ay, Sarai! Lo bueno es que eres mi amiga, imagínate si no. Imagínate si no. Ay, Dios. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ah, acá está. Ya decía yo, ok. Claire de Cura dice, ya está mi compañero del lugar se apuntó. Ey, espera. Andan de chisme aquí. Imagínense un programa nocturno solamente para que me estén preguntando todo. No. No, dijimos que los jueves. Los jueves nocturnos son de terror. De terror, suspenso y para que se burlen de mí mientras yo me. Aquí, sudor frío y todo. ¡Ay! ¡Ay! Ya se nos fue el tiempo. Ven, ya ni les conté nada de los nombres. Ay, bueno, vámonos con música porque tengo muchos pedidos. Así que vámonos con musiquina en lo que pongo todos los pedidos. La mitad de Nisekoi, que son pidió 6, así que vamos a ponerle 3. Y en un ratito más le ponemos los otros 3 para que también puedan escuchar otras sus canciones. Así que. Yo regreso, no se vayan. Acuérdense, todavía nos quedan 58 minutos aquí. Juntitos, ustedes y yo. Thank you. Fantasía, ven a mí, conquistarte quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras, mira algo más, juventud. Conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumará la magia igual que da la ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Bye. Let's go. Ya, ahí se escuchó la canción que yo canté. Por acá los 194. No, nadie me avisó. ¿Por qué? Ay, ya les dije que ahí, que así como dijo Kelina Cura, yo subo mis programas. Y ahí los pongo en fase buque, en el caralibro. Ahí los pongo. Así que ni se preocupen. Ni se preocupen. Por eso lo subo. Para que los disfruten. No, hay mucha gente que no los puede escuchar. En el momento. Ya. Por ahí me preguntaban qué significaba Kaito. Y es hombre del mar. Viene de Kai, mar, y de To, Ito, persona u hombre. Y bueno, es el hombre del mar, o marinero, o marino. Y es el nombre de hombre. Hotaru es luciérnaga. Y se usa para niño o niña. ¿Tu canción, Mocan el Warrior? ¿Cuál fue la canción que pidió Vocaloid Warrior? Ah. Y Vocaloid Warrior pidió ese fue el de Nisekai, fue el de Tsubasa. ¿Cuál fue? ¿Cansí? ¿Sí canté? ¿Cuál fue tu canción? ¿No fue la Rodando y Medio? Vocal el Warrior. O sea, alguien me pidió la de Rodando y Medio. Según yo, fuiste tú. Y la puse primero opening de Rodando y Medio. Ya papá, que es el primer opening de Rando y Medio en español. No, es cierto, en japonés. Es en japonés. Y yo lo canté en español. Ya. Hola, Reinaldo, hola. Hola. Pum pum pum pum pum pum pum. Ya la puse. ¿Cómo está eso de que no escuchan sus canciones, chicos? Es más, mira, se escuchó en medio de dos canciones de Boku no Hero Academia. Que si la canté, sí canté. Canté una de Ranma y medio. La de Romance te puedo dar. Ah, pero esa no es de Ranma y medio, ¿sí? Ay, Dios. No, ya. No, esa no la canté. Sí, es de Ranma y medio. Sí, es de Ranma y medio. Me confundes. Sí, o sea, no canté la de Ya Papá, pero porque está en japonés, pero la canté en español. No, la japonesa no. Nada más canto en japonés en mi ducha y para Wikimogo, que es quien aguanta mis alaridos. ¿Ya ven? Y aquí lo siento desde otro fan. Era el de Ending de Dragon Ball. Bueno, ya. Es que me hago bolas. Imagínense. Luego nada más me dicen el opening. Por ejemplo, el opening de One Piece. Y yo así de, no, pues sí. ¿Cuántos openings lleva One Piece? O me dicen el no sé, me dicen un nombre, ¿no? No sé, me ocurre. Por ejemplo, me dicen, quiero la de Ashita o Narase. Y entonces yo digo, oh, carajo, no tengo esa canción. Y me pongo a buscarla, ¿no? Y resulta que es la de Fairy Tail. Fairy Tail Zero. Entonces, si me pones, si es más fácil si me dices, no, es Fairy Tail, el ending, el opening 1, el ending 4000, el ending. Y ya, si se quieren ver bien espléndidos y así, me dicen, se llama Fulanita de Tal. Y ya, incluso es más fácil encontrarla luego. Pero bueno. ¡Hostia, tío! Así es. Pues se hace lo que se puede, Reinaldo. Aquí se hace lo que se puede. Es más, mira. Es tan buen programa que el tema era nombres y estamos hablando de todo menos de nombres. Sarai Pérez dice, confieso que no sé si Uma ya puso mis tres canciones. Ah, ya ven, ya también me regañó. Sarai dice, no, la de romance te puedo dar desde Dragon Ball. Es que he contado poquitas, tampoco es que... He cantado poquitas. Ahora les digo. He cantado, ¿cuáles canciones he cantado? Ay, de esas que me agarran las épocas de... Ah, sí, aquí está. Tengo la de Ranma, la de Ranma y medio, la de Romance te puedo dar. Por ahí en algunos de mis programas que están ya grabados, están... algunas canciones que he cantado de Navidad, ¿no? Creo que eran de Navidad. ¡Qué vergüenza! Promete, allá dije, aquí no me acuerdo a quién le dije que iba a ponerme a ensayar la de un pato. No, Sarai ya me castiga y me dice, ahora la repites hasta que no se te olvide de qué anime es. No, por ahí, no me acuerdo a quién le dije que me iba a poner a ensayar la de un pato. Un segmento de Uma española. ensayar la de Natalia Lafourcade de Un Pato. Qué bacán. Ah, ya ves a Cleve. Ahí ando ensayándola, pero todavía no me he sentado como a repasarla como debo. Es que mi cama está muy cómoda, chispas. Por acá me dice que el opening de Notoge no Yume. Ese ahorita que termine este bloque de musiquilla, digo, de Uma Parlanchina, suena, y después me es de Netoge, no, Cabaneri of Iron Fortress, luego sigue ese y el de Fairy Tail. Empezamos con el de Fairy Tail, luego sigue el de Notoge y luego el de Cabaneri. Y ya me voy, ya, esas son las últimas tres. Esas son las últimas tres del programa, así que ni te preocupes. Sí, estoy ensayando el de Natalia Lafourcade. Sí, porque además me encanta, de verdad que sí me gusta mucho esa canción. No sé qué tiene que me gusta la desgraciada canción. Dice Saraí, si cantas la de Natalia Lafourcade me la mandas en disco, ya no haré bullying. Ya no te haré bullying. Gracias. Ya me sentía como rarita. Quiero un ña de... ¡Nia! ¡Nia, nia! Algo más les iba a decir y hasta se me olvidó. Sabandijas. Curo 2392 dice. ¡Ay, sabandijas! ¡Sabandijas! Suena como raro. Raro, no sé. Sabandijas. No sé cómo decirlo en español. Esa es una... ¡Fíjate! A ver... ¿Qué hay, sabandijas? No sé, suena raro. El peor momento del programa cuando Uma se va. Pero son las 2 y faltan 4 horas para salir. Sí, ya, ¿no? Ya, martes. ¡Woo! Ya, martes, ya casi llegamos al ombliguito de semana. No crean, de repente me dan ganas de meter mi cuchara los miércoles. Pero generalmente los miércoles tengo cosas que hacer. No crean. En cuanto pueda, porque además les debo como 1000 horas de trabajo. Yo sé que les debo como 1000 horas de trabajo. Y sí, sé que tengo que cubrir, pero en cuanto tenga espacio, ocuparé los miércoles para ver si puedo. ¿Muchos nuevos? ¿Cómo está la prima? ¿Qué cosas? Osito, luego. Bueno. Creo que esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día jueves de terror. El día jueves de terror. Que vamos a ver, no recuerdo qué tema es para el jueves de terror. Oh, va a estar bueno. Va a estar bueno. Yo les digo, va a estar bueno. Así que bueno, las espero el día jueves. Ya saben, el jueves de 7 a 10, horario de México. 7 a 10, obviamente, de la noche. Así que aquí los espero. 7 a 10, horario de México. Y chéquenle según su horario mundial del mundo. Y bueno, si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos, igual que sus labios, que ya casi se le acaba su labial. No, tengo que ir a darme una vuelta a comprar mi labial. Pues seguramente soy yo, así que salúdenme. Y bueno, lo del concurso, todavía sigo haciendo mi lista de preguntas. Es que son muchos animes. Así que denme chance, yo creo que la siguiente semana empezamos con eso. ¿Ya? Y bueno, ahora sí, ya me voy. ¡Mua! ¡Los quiero mucho! ¡Chai! Nobody can hold the fire, kissing I call it a high, no, no, say hi. I am one, I am only. Me da mucha pena que estar cantando. Así que en la radio nada más he cantado pocas veces. Y en completas creo que nada más he cantado la de Ranma y la de Romance te puedo dar. Ya escuchabas la de Romance te puedo dar y alguien por ahí me dijo que cantara la de Ranma. Así que bueno, vamos a poner la canción que ya grabé, que la puesta ahorita y prometo grabar más canciones, porque son como las dos y ya las quemé un chorro de veces. Y a ver qué sale, ¿no? Bueno, ya. Esa es su sorpresa, así que ya, sale. ¡Bye! ¡Chai! El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Fue aversión, atracción, lo que nos unió. Discutir, por todo pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Te quiero y ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me ves, Ranma, soy de ti. Este amor está creciendo, por favor, Ranma, di que sí. Y te entregaré mi corazón. Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura. Discutir, por todo pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Con un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. Thank you.